el pavo se pasa el día contando lo de las palomas mensajeras. Pero no, no, guay, guay, guay. Bueno, ¿y la maqueta qué te ha parecido? Joder, gracias. Venga, que voy a empezar una canción, luego hablamos, un beso. Postdata. Este golpe va a tu próstata, te hará andar a gatas, tus llantos serán cataratas, papanatas, papanatas. Oye, pregúntale esta vez a la añoranza, ¿quién danzará contigo este baile? El diablo con un fraile y el preso con el alcaide, ahora tienen confianza, la humildad con el donaire. Ay, muerte en el aire por movidas contagiosas, da igual, está triunfando en Eurovisión la rosa. Qué cosas, cuesta de creer, pero es cierto, quisiera dormir para siempre, pero despierto. Por cierto, soy yo ese cerdo del que hablaste, el que graba con su blaster y se cree que va de gaster. Encontraste, a tus colegas les contaste que viste un MC que ni en las pelis de blockbuster. Todos mis sueños ya los descarté, como descarte, soy filósofo yo por amor al arte, como por darte el flow que tú te mereces. MCs perecen entre MCs, ¿me crees? Si soy el germen que jamás viviera y jamás exageré hablando de si mujeres, no, prohibido hablar de amor hoy no es mi día. Me siguen las fans y sus novios me miran con envidia. Y así asiento, tienen motivos a cientos, no cederé mi asiento, bueno mi trono. No me ilusiono, lo haces tú con tus cumplidos. Cumplí 2 años en la prisión de Cupido por quererla, y hoy es la almeja más buscada, la de superla, la de superlativos que me lanzan, las niñas que me lanzan a la caza del Tarzán. Y se embarazará un orgazán, no adelgazarán más porque no alcanzarán sus pantas. Ultranza, me llaman sultán y luego resulta que me insultan las chicas que me van de adultas con las que cometí adulterio. Su belleza interior era un misterio, su físico pantera en cautiverio. Soy íbero, inverosímil, bípedo, jamás me bípedo si tuve que estar íntegro. Yo vi tu tumba y tu tumbado encima. Por lo visto ir de listo no te salvo de esta rima. Mierda en tarrina os pongo como vitamina. No tuve de profesora Nina, pero en esta operación triunfo entre Ferminas. Terminas, la luna contamina de nostalgia, nostalgia. Y perdí toda mi magia de duende por sorprender a la que de mí hoy se desentiende. Y déjame ser ordinario, que mi voz rompa los ovarios a varias bibliotecarias. Déjame ser tu futuro oscuro como Blade Runner. No mires más tu Metal Hammer. Déjame lamer tu alma, chica. Shino Flow, SRE, tóxica, mezcla magnífica. Lubrifica tu lubrifabrificia. Déjame ser, hacer de tu mundo una delicia. Y raperos que no se superan, no quieren que yo sea bueno y se desesperan. Serán gente tan absurda y mediocre que yo creo que no tengo por qué seguir diciendo. Compito contra mí, solo capullo. Mira, mi rap no te gusta, di que es mejor el tuyo. Fui yo el que destruyó tu orgullo con todo lo murmullo. Concluyo, me llamo Shino Flow de la escuela de Platón. Así que os dejo a todos atónitos con mis bonitos vómitos.